Bueno, chicos, pues nada, después de esto que era la sintonía, o que es la sintonía de este programa, vamos a empezar a poneros la música que tenía pensado poneros hoy. Que bueno, entre otras cosas, es un disco de Eric Clapton, una caja que tengo de él con todo lo que tiene, hasta que, bueno, se puso en el solitario, ¿no? Entonces hoy os traje un disco con los Jarvis y otro con los Blues Breakers, ¿no? Entonces empezaremos con los Jarvis, luego os digo si acaso los temas que suenan, que son, bueno, de todo un poco, ¿no? Desde Johnny Hooker a, bueno, Jimmy Reed, en fin, unos cuantos. Espero que os guste, ¿vale? Shoot you right down and knock you off of your feet and take you home with me. I'll put you in my house. A boom, boom, boom, boom. A boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. I love to see you strut when you're walking to me. When you're talking to me, that knocks me out. Now let's go. Boom, boom, boom, boom. I like it like that. With your baby talk, and the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. A boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. How, how, how, how. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, now, now, now. We'll be right back. you got honey in your hips. Baby, if I

pues habéis escuchado Boom Boom, que es muy famosa, ¿no?, de Johnny Hooker, en este orden, luego Honey in Your Hips, Kay Reels, Baby Was Born, de Jimmy Reed, que otro día expuso una canción de él con el Jimmy Vaughan, si os acordáis, que era el artista de Jimmy Reed, que es el disco que hemos sacado. Luego I Wish You Would, de Jimmy Arnold, a Certain Girl, de los Yardbirds, bueno, de Naomi Neville, el autor, y bueno, luego Good Morning Little School Girl, I Ain't Got You, y For Your Love, no, y también Got to Hurry para acabar, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a dar la vuelta al disco. Ahora ya son, bueno, el Clapton con John Mayall y los Bluesbreakers, ¿no? Escucharéis por este orden Lonnie Years, Bernard Jenkins, Hideaway, All Your Love, Rambling on My Mind, que también es muy conocida, y Have You Ever Loved a Woman, ¿no? Esta, bueno, es una versión de los Bluesbreakers. Luego a mí personalmente me gusta más la que hizo el Clapton en solitario, el único disco que creo que hizo bueno desde que empezó el solo, que fue el Just One Night. Pues nada, espero que os guste, ¿vale? Thank you.

Principio era la que ya habéis escuchado, y cuando escuchéis este tipo de música así, que es un recopilatorio del Blue Note Trip, quiere decir que os voy a leer, ¿no? Entonces, como bien os dije antes, os voy a leer la última plaga. ¿De dónde vino el SIDA? Pues dice así como en cursiva, ¿no?, que a finales del 86 comenzó a circular la teoría de que el SIDA podía ser muy bien una enfermedad originada de forma premeditada en un laboratorio. Existen datos objetivos que apoyan esta hipótesis, como la semejanza del VIH, virus causante de la enfermedad, con otros dos virus, el de Visna, una enfermedad de las ovejas que no se contagia a los humanos, y el HTLV-1, una forma vírica de leucemia que rara vez resulta fatal. Esta semejanza llevó al profesor Jacob Sigal a investigar sobre el particular, llegando a la conclusión, o a una conclusión que le espantó por las implicaciones que contenía. El genoma del VIH era casi exactamente igual al del Visna, y el apenas 3% que no lo era correspondía a un trozo del código genético del HTLV-1. Y ahora ya empezamos con lo que sería el capítulo. Dice algo así como que: lo terrible de este descubrimiento es que este tipo de semejanza es virtualmente imposible que se dé a través de un proceso natural de evolución y mutación. La única manera de que algo así pudiera darse es que alguien, de manera artificial y premeditada, hubiera realizado en un laboratorio una operación de ingeniería genética para combinar ambos virus. De hecho, el potencial destructivo del VIH podría incluso haber sido previsto de antemano por su hipotético creador, pues se trata de una combinación de los efectos de ambas enfermedades. La teoría oficial sobre el origen del SIDA es de sobra conocida. El VIH se habría generado en los monos africanos y de estos habría pasado al hombre. Esto, lo que un documental de la televisión alemana denominó La leyenda africana, un escenario absurdo desde el punto de vista epidemiológico. Para empezar, el VIH es demasiado diferente a cualquier otro tipo de virus que padezcan monos o humanos, como para sustentar su aparición como mutación natural de otra enfermedad. Pero lo más curioso y revelador del caso es que los primeros casos documentados de SIDA en África datan de 1983, mientras que, mucho antes, en 1979, ya se recogieron los primeros casos en Nueva York. Ya veis que hay cuatro años de diferencia, ¿no? Bueno, el profesor Sigal, quien no sale de su asombro por el ostracismo al que le ha sometido la comunidad científica a raíz de la publicación de sus teorías, opina que cualquier laboratorio genético cualificado podría desarrollar un virus como el del SIDA en apenas 2 semanas, 6 meses según el nivel de la biología en 1977. Pero las aseveraciones del profesor Sigal van mucho más lejos, pues no solo afirma estar convencido del origen artificial del SIDA, sino saber quién, cómo y por qué está detrás de esta manipulación genética. Para ello se basa en un documento presentado ante el Subcomité de Donaciones del Congreso de los Estados Unidos por un funcionario del Pentágono, el Dr. Donald M. MacArthur, director adjunto de Investigación y Tecnología del Departamento de Defensa, quien solicitaba el 9 de junio del 69 una dotación de fondos de 10 millones de dólares a fin de sufragar un programa para desarrollar en menos de 10 años un microorganismo contagioso con capacidad para destruir el sistema inmunitario de los seres humanos. Un nuevo microorganismo infeccioso que diferir en ciertos aspectos importantes de cualquier agente patógeno conocido. Lo más importante de esto es que pueda ser refractario al proceso inmunológico y terapéutico del que dependemos para mantener una relativa inmunidad a las enfermedades infecciosas. Un programa de investigación que explore la viabilidad de esto podría ser completado en aproximadamente 5 años con un coste total de unos 10 millones de dólares. El SIDA, según el profesor Siegel, no sería sino una sofisticada arma biológica. Dentro del capítulo este hay un subcapítulo, digamos, que se titula Un lugar llamado Fort Detrick, tela marinera con el sitio este. Bueno, Siegel apunta para el posible origen del VIH una fecha y un lugar muy concretos: 1975, Centro de Investigación sobre Armamento Biológico de Fort Detrick, Maryland. Aquí se da una de esas casualidades que tan a menudo aparecen en los casos de supuestas conspiraciones. Justo ese año, la sección de virus de ese laboratorio pasó a denominarse Centro Frederick de Investigación del Cáncer, ya que estamos hoy en el día, ¿no? Pasando a depender del Instituto Nacional del Cáncer, en el que a la sazón trabajaba el doctor Gallo, quien en el 84 descubrió la existencia del VIH, enunció la teoría oficial sobre el origen de la enfermedad en los monos africanos y es actualmente uno de los máximos exponentes en la investigación del SIDA. En esta instalación, entre el otoño del 77 y la primavera del 78, se habría desarrollado en un laboratorio de los denominados P4, o sea, de máxima seguridad, el VIH, combinando material genético del VISNA y del HTLV-1. La fase experimental del desarrollo se habría llevado a cabo utilizando como conejillos de indias a convictos, que se habrían presentado voluntarios a cambio de la conmutación de penas. El alto porcentaje de homosexualidad y toxicomanía en este colectivo explicaría la posterior aparición en el 79 de los primeros casos de SIDA precisamente entre la comunidad gay de Nueva York. El fallo de los investigadores consistió en no haber tenido en cuenta el larguísimo periodo de incubación de la enfermedad. Al no apreciar ningún tipo de sintomatología, los conejillos de indias humanos fueron puestos en libertad, momento a partir del cual la epidemia se convirtió en incontrolable. Por supuesto, la teoría de Siegel llevaba el sello de la controversia desde el mismo momento en que se hizo pública, y las relaciones en contra nos hicieron esperar. Entre las más peculiares está la del antes citado doctor Gallo, quien en una entrevista publicada el 18 de abril del 87 calificaba todo el planteamiento de Siegel ni más ni menos que como propaganda de la KGB. Tal vez el doctor Gallo pretendía con esto combatir el fuego con el fuego y devolver una teoría de conspiración a quien había formulado otra que le implicaba más o menos directamente. Para completar esta ceremonia de la confusión, en el 87, Peter Duisberg enunció una revolucionaria teoría según la cual el SIDA no sería causado por ningún virus. Aquí subyace una interesante cuestión de fondo, ya que si el VIH no es el causante de la enfermedad, la teoría de Siegel no tendría la menor base. Es por ello que hubo quien vio en la figura de Duisberg a un agente intoxicador al servicio de oscuros intereses. Bueno, pues indicios de encubrimiento. Lo más curioso en torno a la teoría de Siegel es que absolutamente nadie se ha tomado el menor trabajo de comprobarla, a pesar de que esto sería relativamente fácil. En efecto, el eje central del planteamiento se podría resumir en una simple ecuación, que es VISNA más HTLV-1 es igual a VIH. Si el SIDA es una simple combinación de material genético de dos microorganismos, esa misma combinación podría volver a ser reproducida sin excesiva dificultad en laboratorio. Sin embargo, jamás se ha realizado tal comprobación. La cosa se vuelve especialmente sospechosa cuando aparece en escena una teoría como la de Dysberg, cuyo fin último sería cerrar definitivamente el debate sobre el origen del virus. Es aquí cuando no podemos menos que plantear una pregunta impertinente. ¿Por qué misteriosa razón la teoría de Dysberg, que no tiene comprobación experimental posible, ha sido profusamente publicitada mientras que la de Seagal, con una comprobación experimental relativamente sencilla, ha sido sistemáticamente ignorada? Haciendo de nuevo bueno el lema que preside este pequeño viaje por los suburbios de la realidad, vamos, se refiere al libro que tengo entre las manos, luego os digo el título y el autor, ¿no? Dice, piensa mal y te quedarás corto. Existe una razonable posibilidad de que el VIH no sea sino el último grito en armamento biológico, comparado con el tipo de conspiración al que nos enfrentaríamos en caso de ser cierto. El asesinato de Kennedy parecería una simple novatada de estudiantes. Esta es una teoría que ha llegado incluso a ser considerada por miembros del legislativo norteamericano, como el congresista y defensor de los derechos de la comunidad gay Theodore Weiss, quien en una intervención ante el Congreso en el 83 pronunció las siguientes palabras: dadas las actitudes que frente a la homosexualidad y los homosexuales demuestran ciertos sectores de nuestra sociedad, la posibilidad de que se haya utilizado armamento biológico debe ser seriamente considerada. No andaba descaminado el congresista Weiss. A pesar de que potencialmente todo el mundo es una posible víctima de esta enfermedad, sospechosamente esta se ha cebado en determinados sectores, como los homosexuales, los africanos o los drogadictos, que hacen pensar en una especie de genocidio controlado. El 50% de los 210.000 casos documentados de SIDA en el 92 en Estados Unidos eran negros, y el 31% hispanos, nativos o asiáticos, cuando estos colectivos apenas forman el 12% de la población estadounidense. El 31% frente al 12%, ¿no? Bueno, pues esto solo en Norteamérica. A nivel mundial, la desproporción entre blancos y otras razas en los casos de SIDA es infinitamente más llamativa. Los efectos de esta enfermedad, y quién sabe si las causas, son eminentemente genocidas. La población de otras razas está siendo literalmente diezmada, mientras que los blancos permanecen relativamente incólumes. Stephen Thomas, investigador de salud pública de la Universidad de Maryland, se siente especialmente quisquilloso ante este hecho. La gente quiere saber, ¿ha sido producido por el hombre? ¿Es una forma de genocidio? ¿Son ciertas las estadísticas? Actualmente estamos en posesión de los datos suficientes como para afirmar que las falsificaciones de los informes del gobierno respecto al SIDA es un hecho real, y que la creencia de que el SIDA es una forma de genocidio también es real. Esto es llegar mucho más lejos de lo que llegó el doctor Seagal con sus teorías. Pero no lo sería tanto si recordamos un término con hondas implicaciones entre la clase dirigente americana: la eugenesia. La eugenesia es el conjunto de técnicas para el control de la población por medios más o menos expeditivos, pretendiendo la mejora paulatina de la especie. Supongo que la idea resultará familiar porque, a fin de cuentas, lo que intentaban los nazis con su política racial no era sino una forma de eugenesia llevada a sus últimas consecuencias. Cuando dije que este concepto se encuentra firmemente arraigado en un sector de la clase dirigente estadounidense, no era una afirmación infundada. En el 32 tuvo la tercera conferencia internacional sobre eugenesia. Los nombres de los participantes son lo suficientemente ilustrativos de la importancia social que podía tener este encuentro. H.B. DuPont, de la famosa firma comercial DuPont. El coronel William Draper, un prominente banquero. Averell Harriman, madre del entonces líder del Partido Demócrata. El doctor J. Harvey Kellogg, propietario de los cereales Kellogg's. El mayor Leonard Darwin, hijo de Charles Darwin. Los dueños de la Stan Oil, John T. Pratt y Walter Jennings Cleveland, Cleveland H. Dodge, de la empresa minera Fields Dodge, y Henry Fairchild Osborne, sobrino del conocido banquero J.P. Morgan. A raíz de esta reunión, nada bueno puede salir, claro, se comenzó a producir en Estados Unidos una especie de campaña en pro de la mejora del genoma de los norteamericanos, que se vio traducida en legislaciones diversas, en diversas partes del país, favoreciendo la castración de minusválidos, delincuentes y minorías étnicas. La eugenesia es hoy por hoy un concepto tabú, especialmente a partir de la cruda evidencia sobre lo inhumano de esta ideología que supuso el reinado de terror de Hitler. Sin embargo, en la administración estadounidense siguen igual de concernidos con el tema, a juzgar por la gran cantidad de órganos que tienen atribuciones al respecto. Está el Consejo de Población, instituido en el 52 por la Fundación Rockefeller, el Comité de Crisis de Población, fundado por el general Draper en el 66, la Oficina de Asuntos de Población, fundada por el Kissinger, casi nada, el tipejo este. Este es el dueño del mundo, digo, en el 66, y parte del Departamento de Estado. Es como la película aquella de, ¿cómo era? La de la Guerra de las Galaxias, el Kissinger, el pequeñajo aquel que era el... Pues es lo mismo este tío, vamos, entre este y el padre del Bush, vaya la que tienen armada. Bueno, continúo, me dejo de rollos míos, ¿no? Existe un documento secreto elaborado el 10 de diciembre del 74 bajo la dirección de el Kissinger, llamado National Security Study Memorandum 200. No fue desclasificado hasta el 89, o sea, 15 años después, y finalmente llegó a los archivos nacionales en el 90. En él se asociaba el crecimiento de la población con la seguridad nacional norteamericana. ¿Y de qué sucedería si alguna agencia gubernamental se hubiera tomado con excesivo celo su trabajo de proteger al país a raíz de la lectura de este informe? El lector inteligente se mostrará escéptico. El sentido común nos dice que los militares estadounidenses jamás introducirían un virus mortal entre su propia población, corriendo el riesgo de que se propagase incontroladamente. Sin embargo, el sentido común tiene que ver muy poco con los manejos de determinados mandos de las Fuerzas Armadas de este país, como quedó demostrado cuando, a raíz de la desclasificación de miles de expedientes secretos tras la promulgación de la Freedom of Information Act, se descubrió que durante todo el transcurso de la Guerra Fría, poblaciones enteras de varios estados habían estado sujetas, sin saberlo, a experimentos con todo tipo de armamento químico y bacteriológico, desde el antrax a los alucinógenos. Uno de los casos más emblemáticos de este tipo de operaciones sucedió en Puerto Rico. Allí, y de forma deliberada, científicos del Instituto Rockefeller infectaron con cáncer a un buen número de pacientes, de los que 13 fallecieron a resultas de la experiencia. La explicación del patólogo jefe del proyecto, Cornelius Roaders, son dignas de anotación a pie de página del Mein Kampf. Los puertorriqueños son la más sucia, perezosa, más degenerada y ladrona raza de hombres que haya habitado el globo. Yo he hecho lo mejor que he podido para llevar a cabo su proceso de exterminación, matando a 8 de ellos y trasplantando cánceres en algunos más. Todos los médicos obtienen placer del abuso y la tortura de los seres desafortunados. Desde luego, las declaraciones del doctor Roaders, por llamarle de alguna manera, no son precisamente un ejemplo de humanitarismo. De hecho, sus propios superiores le calificaron de mentalmente perturbado. Sin embargo, ello no fue óbice para que en la década de los 40 fuera puesto al frente de varios proyectos de guerra biológica, se le diera un prominente puesto en la Comisión de Energía Atómica y se le condecorase con una merecida Legión del Mérito en pago a sus muchos y variados servicios. ¿Alguien miente? Con estos precedentes no es difícil imaginar que un moderno doctor Mengele hubiera puesto en circulación tan terrible enfermedad a fin de librar a la humanidad de cierto número de individuos que considerase indeseables. Pero existen otras posibilidades que enredan aún más esta madeja. El 28 de enero del 91, el programa de la televisión alemana, Panorama, anunció que la teoría según la cual el virus del SIDA habría sido desarrollada por el Pentágono con propósitos militares era una invención del antiguo Servicio de Inteligencia de la República Democrática Alemana, la Stasi. En el reportaje se intentaba implicar también a Sigal en el complot, algo que recuerda muy sospechosamente a las declaraciones del doctor Gallo respecto a que Sigal pudiera ser un agente de la KGB. Esta teoría no solo es falsa, sino que tiene un cierto tufillo sospechoso y malintencionado. La primera vez que se especuló públicamente sobre el origen artificial del SIDA fue en un foro tan alejado de la influencia de la Stasi como la edición de 1984 del Encuentro Anual de la Academia Americana para el Avance de la Ciencia, bastante antes de que el Dr. Gallo enunciase su teoría del origen africano de la enfermedad. Esta última, por cierto, fue considerada por la Organización Mundial de la Salud como científicamente indemostrable. Pero es más, la primera publicación de la teoría de Sigal en un medio no científico no fue ni mucho menos en ningún país del antiguo bloque del Este, sino que fue recogida en un número de otoño de 1986 del London Sunday Times. Antes de todo esto, The Patriot, un periódico de Nueva Delhi, publicó un reportaje el 4 de julio del 84 en el que se citaban publicaciones del Servicio de Investigación del Ejército Americano sobre influencias naturales y artificiales en el sistema inmunológico humano. Según este reportaje, científicos del Centro de Investigación de Fort Detrick se habrían internado en lo más profundo de África en busca de un poderoso virus que no podía ser encontrado ni en Europa ni en Asia. La expedición se habría visto coronada por el éxito y el virus convenientemente aislado en las instalaciones de Fort Detrick no habría sido otro que nuestro viejo conocido, el VIH. Por supuesto, este artículo también fue tachado de desinformación comunista por parte del gobierno norteamericano. Resulta evidente que, en contra de lo dicho por los periodistas alemanes, Sigal no fue ni el primero ni el más virulento de los propagadores de la sospechosa. De la sospecha, perdón. Obviamente alguien se estaba tomando ciertas molestias en organizar una contundente campaña de descrédito contra Sigal y su teoría. Sin embargo, a ese alguien le surgió un nuevo dolor de cabeza el 3 de marzo del 92, cuando la prestigiosa cadena de televisión CNN difundió un reportaje que comenzaba de la siguiente forma. Un investigador tejano tiene una nueva teoría sobre cómo se desarrolló el virus del SIDA. Además, afirma que fue mutado de un virus que provoca en los monos una enfermedad similar al SIDA y más tarde los humanos fueron inoculados con él. Sus aseveraciones han sido recogidas en un reportaje del Rolling Stone Magazine. El origen del SIDA propone una estremecedora teoría, que el virus del SIDA, que ahora se sabe que existía en los monos, pudo ser introducido en los humanos a través de una vacuna experimental de la polio. Vacuna mortal, y ya acabamos, ¿eh? El doctor Robert Bohannon y el periodista Tom Curtis descubrieron que aproximadamente un cuarto de millón de seres humanos fueron inoculados en África por doctores norteamericanos con una vacuna experimental de la polio. Tal vacuna había sido desarrollada a partir de tejidos de mono, concretamente de los mismos monos a los que se achaca el ser los portadores originales del SIDA. Si aquellos tejidos estaban contaminados accidental o intencionadamente, pudieron ser muy bien el origen de la epidemia. Curiosamente, el gobierno federal hizo caso omiso a la reclamación de Bohannon de que le facilitaran una muestra de la vacuna original para su análisis. Ante las continuas demandas del investigador, la respuesta era invariablemente la misma: lo estamos considerando. La posibilidad de que la inoculación original proviniera de una vacunación concreta con uno de los hechos más estremecedores de la historia. En el 78, en plena época de la cruzada personal que Reagan inició contra los homosexuales, el Instituto Nacional de Salud Norteamericana llevó a cabo una campaña de vacunación contra la hepatitis B sobre una población de más de un millar de homosexuales no monógamos, empleando para ello una vacuna experimental. 6 años después, en el 84, el 64% de estos sujetos tenía SIDA. Por supuesto que puede ser una coincidencia, pero a día de hoy es una hipótesis por indemostrable de la misma categoría que la de los monos del doctor Gallo. Solo hay una cosa segura: ni las teorías de la conspiración ni las oficiales ofrecen aún el menor indicio de cómo y de dónde surgió el SIDA. Yeah, yeah, yeah. Acabo de leer, está el libro de Santiago Camacho, este periodista de investigación que es un bombazo español. No sé cómo está todavía, porque me voy a dar ideas. Tanto él como Bruno Cardeñosa, como bueno, tenemos varios periodistas aquí, Miguel Jara, bueno, hay varios de ellos, tengo ya los digo varios libros. Este se titula La sombra que nos gobierna y bueno, la conspiración, ¿no? Y bueno, pues estaba intentando verle el año, pero. No lo veo, parece que no lo trae, no sé, lo peor es que lo compré, pues no sé, hace 5 o 6 años nada más, me valió 2 euros en una librería de estos así, de segunda mano, trae más cosas aparte que esta que os acabo de leer, que son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, ya después de la lectura os pondré un poco más de música de la que os había traído, ¿no? Y bueno, lo siguiente de música que os había traído y que os voy a poner ahora es la, bueno, una parte de un concierto que dio Luther Allison en París. Está grabado en directo y creo que os había puesto la primera parte, pues la noche del maratón que me tocó aquí con, bueno, con todos vosotros, ¿no? Si a alguien le gusta y quiere escuchar la primera parte que no lo había escuchado aquel día, no tiene más que contármelo a mí y aquí por teléfono, bien por correo, y os lo vuelvo a poner eso. Y si alguna de las lecturas que os hago algún día alguien quiere que la vuelva a leer para alguien en concreto, pues no me importa, también se lo decís y la vuelvo a leer, me decís qué día la leí o de qué trataba y os lo vuelvo a poner o a leer sin ningún problema, ¿vale? Oh, color, baby. It don't mean that I don't care. Yes, you're gonna keep messing up on me, darling. They're gonna miss you around here. Well, because I'm trying to play it cool, baby, don't mean that I'm your fool. Oh, because I try to play it cool, baby, don't mean that I'm a fool. Yeah, you're gonna keep on messing up on me, darling. They're gonna miss you around here. Well, you might as well stop your horses, turn your wagon around. I know what's on your mind, ain't good for what you're putting on. I played it cool, woman. Don't mean that I'm your fool. Yeah, you're gonna keep messing up on me. They're gonna miss you around here. They're gonna do it too. Wonderful blues guitar player. How about a big hand for Phil out there? Great guitar player from Chicago, way and playing the blues in Paris. Let's give it up to Phil, huh? Come on now. the way she spreads her wings. And she gave me a $10 bill. Well, oh, how's my angel for a nickel? And she gave me a $10 bill. Yeah. Thank you very much. Decía que él había empezado con todos en el gospel, ¿no? Cómo cantaba y cómo tocaba la guitarra. Vamos a ir a la vuelta al disco, ¿vale? Man, despite your face. people's dirty snitching on you. Can't hide at no place. If you do right. Creo que nos vamos a pasar de la hora de la una, pero bueno, siendo así, creo que no importa, ¿no? Que lo disfrutéis. Thank you. someday I'll be free. I can smile. So I'd like to say this. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Yes, yes. I've showed you one side of Luther Allison. Now we're going to go into side number two of me. All right. Thank you. Thank you very, very much. Just tell me. Just tell me. Tell me. How do you really feel? Feel good to me too. Until tomorrow night. I'll see you later on. You see, everybody I talk to today, they had long, long, long, long pretty smiles. They had long, long, pretty smiles. I didn't come over here for a vacation. I came over here to draw a tear from your bluesy eyes. Because tonight I think I made about 300 brand new friends. Y bueno, pues nada, eso. El título era el tributo a Hondo. Los dicen los de antes, como bueno, bueno, pues, he escuchado primero Chris Yellow, Sweet Little Angel y Maverick, que era la otra cara. Y esta última, pues era de Fingers Gold, Early in the Morning, el tributo, como os dije. Eso, no lo dije tampoco en toda la mañana, que estamos en esta Super Radio, que es el equipo. Ya sabéis, por favor, lo digo otra vez, que es el 107.3 de la frecuencia, del dial. Y también por internet, ¿no? Y, pues eso, la V al cubo, V al cubo, y el cuca, la V acá. Y nada, pues eso. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Bueno, ya sabéis que estaba en principio, que hubo de ellos problemas aquí, que se me frenó, que me caído del cielo. Vengo y nada, pues le mando otra vez un saludo fortísimo y a todos vosotros igual. Me gustaría que os hubiesen estado. Y nada, pues será hasta el jueves de la semana que viene, si estáis por ahí, ¿vale? Que os vaya bien. O entre muchedumbres, en el lodo de los caminos o en las porcelanas del comedor de un palacio, en la piel de una vaca o en la calva de un hombre. La naturaleza tiene ubres repletas y múltiples para nosotras, porque desea nuestro prevalecer, porque en tres palabras